aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Antes hablábamos de la memoria, Pepa. Sí. Y no podemos dejar de pensar, ni siquiera borrar de nuestra memoria, esos hechos que ocurren en nuestra ciudad y que generalmente podemos mirar para otro lado, podemos, en fin, volvernos casi insensibles, pero siempre queda un pellizco de algo que molesta, que incomoda, y que nos vemos la obligación de informar, amigos oyentes, de lo que está pasando a una familia que vive en Córdoba hace muchos años, ya son de aquí, ya pertenecen a nuestro entorno, y sin embargo, pues lo están pasando mal y nadie resuelve esa situación. Y para eso queremos contactar con Catalina Rojas, que es una amiga que lleva el tema de ayudar, asistir a quienes realmente lo necesitan, y queríamos con ella hablar para tener información de cómo se van desarrollando los acontecimientos con una familia que está viviendo bajo un puente. Catalina, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiga? Bien, estamos bien. ¿Cómo está nuestra...? Nosotros estamos bien. Buenos días, Catalina, ¿qué tal buenos con tu días, labor? Buenos días. ¿Cómo está nuestro personaje de esta tragedia? Bueno, yo quería primero que tomáramos nota de los hechos y después de la respuesta. Entonces, los hechos son que hay 11 personas que llevan exactamente 11 días viviendo bajo un puente, el último escalón de la habitabilidad, ¿no? Cuando alguien dice, yo no tengo dónde, me voy debajo del puente, pues allí están, debajo de un puente. Y bueno, y la administración ya ha dado su respuesta. La respuesta de la administración es coger a los tres niños y a su madre y por la noche llevarlos a una pensión, por la noche. Pero el resto del día los niños y la madre están durmiendo, ¿no? Pero sí comiendo, pero sí haciendo su vida debajo del puente, ¿eh? Esa es la respuesta de la administración. Una respuesta que no es, digamos, extraña, porque es la respuesta que hasta ahora siempre ha ido dando la administración. Las administraciones de las políticas de la derecha y las administraciones de la política de la izquierda. Lo único que cambia es el lenguaje de uno y el lenguaje de otro. Pero las actuaciones son siempre las mismas. Un protocolo en base a lo cual protejamos a los niños. Y la protección de los niños independientemente de la familia. Evidentemente eso es un sinsentido, ¿no? Los niños son... Si queremos proteger a los niños, tenemos que proteger a la familia entera, ¿eh? No llevándolo a una pensión por la noche, que es cuando se está fresquito, y durante el día se soporten los 40 o 41 grados de la temperatura que hace en Córdoba, ellos y el resto de las personas que con ella están. Por cierto, alguna de ellas es mayor de anciana, que tiene la madre de Daniela, creo que tiene 67 años. Imagínate. Vale. Catalina, dime. ¿Hay peligro que asuntos sociales se lleven a los niños? Bueno, vamos a ver, todo esto son historias de la administración para abrir informes, cerrarlos y quedarse tranquila. Efectivamente, el defensor del menor, el defensor el protector de no sé qué, manda todo tipo de misiva al ayuntamiento para que informe. Y utiliza el informe pues como un procedimiento pues de coacción para las madres, para las familias. realmente yo creo que iniciar ahora eso sería ya la banderilla definitiva, ¿no? Que ahora el defensor del pueblo defiende al menos iniciando un procedimiento de retirada a la madre de la custodia de su hijo. Eso sería ya la aberración máxima del derecho, que bueno, lo pueden hacer, supongo. Un protocolo largo, no es mañana que lo van a quitar a los niños. Eso es largo, eso lleva una serie de informes que seguramente los técnicos del ayuntamiento que conocen el caso informarían a favor de Daniela, que es una madre que protege pues muy bien a sus hijos. Entonces yo creo que eso en la práctica no culminaría en nada. Pero sí se utiliza como mecanismo de coacción, claro, pues para guardar las formas. Catalina, Catalina, una cosa, a ver, sí. Si a veces la ciudadanía va por delante las leyes, va por delante las normas, empuja a los gobiernos a que cambien algunas decisiones porque el pueblo se manifiesta, está en la calle y demuestra su enfado, su enojo. En estos casos, la sociedad es indiferente, ¿no? Pues mira, ya que has hecho la pregunta, me interesaría comentarte un poquito esa historia, porque realmente la respuesta general de la ciudadanía es el llanto, ¿no? Lloremos por los niños, lloremos por los que están debajo del puente, y a continuación nos tomamos el helado. Pero realmente hay personas concretas que sí están haciendo muchas cosas. Ayer recibí yo un WhatsApp del delegado de migración, del delegado de defensa de migraciones, de Manolo Vida, que está siguiendo esto muy de cerca y ha participado en todas las manifestaciones y en todos los encuentros, que está por su cuenta con su equipo, pues recorriendo, dice que me decía ya que había recorrido 12 inmobiliarias de Córdoba buscando una nave, que había hablado con propietarios, que había recorrido Carbonel, o ahora mismo están las quemadillas, buscando esa nave. Y me decía Manolo, y todos me dicen que no, había hablado con propietarios concretos, personas concretas, dueños de naves, y todos me dicen que no, y máxime cuando se enteran que son gitanos rumanos. O sea, hay personas, hay colectivos, yo quiero destacar este colectivo, ¿no?, que son los que organizan los círculos del silencio. Es una actividad muy interesante que se está realizando en Córdoba para apoyar, para acompañar a los migrantes y refugiados. Pues esta gente realmente está haciendo cosas, y lo está haciendo pues de por la mañana hasta por la noche, ¿eh? Pero luego, si me pregunta respuestas generales, bueno, pues las respuestas generales son o el rechazo visceral de los comentarios que aparecen en Cordópolis, o las lágrimas vacías de los que lloran por los niños que están debajo del puente. Claro. Catalina, ¿habéis acudido a la iglesia para pedir un poco de, entre comillas, misericordia? La iglesia, el delegado de migraciones forma parte de la iglesia, ¿eh? Este hombre de que te hablaba y el equipo de que te hablaba es el que está realizando esas actividades. Está moviéndose mucho, lleva 4 días recorriéndose a las naves, y hablando con uno y hablando con otro y hablando con inmobiliaria. No sé, la iglesia institucional yo no creo que tenga una respuesta. Las respuestas vienen siempre de las personas que les mueve un humanismo, que puede ser humanismo cristiano, humanismo ateo, humanismo budista, me da lo mismo, sí. Pero que el motor siempre es el mismo, las personas concretas. Las instituciones ya conocemos cómo funciona. Catalina, no se puede esperar nada. ¿Esto irá para largo? Mira, eso también me lo pregunto yo. Y el otro día me decía alguien, ¿por qué la policía no lo ha arrojado del puente? Es verdad, una pregunta importante. No lo ha arrojado porque ya no lo puede tirar a ningún sitio. Claro, ¿A dónde lo va a desalojar? Si lo quita del puente, tiene un problema la policía. La policía es la que tiene el problema, porque entonces ellos, ¿a dónde se van? ¿A los jardines de la Victoria, a que los vea allí todo el mundo? ¿Al centro de Córdoba? O sea, el puente es, lo que te comentaba, el último escalón. Y ya la policía no puede tirarlos del puente, y lo que yo creo que la policía, que tendrá personas conocedoras de estos temas, yo creo que lo que espera es que se aburran, ¿no? Una pregunta, si en vez de una familia gitano-rumana hubiera sido una familia no gitana y no rumana, ¿la reacción hubiera sido la misma, piensas? Socialmente yo creo que no, yo creo que hubiera habría una mayor respuesta social, eso no hay duda. La respuesta de las administraciones, yo creo que lo que varían es en el lenguaje. La derecha tiene un lenguaje absolutamente inmisericordia, un lenguaje despiadado. Y la izquierda tiene un lenguaje más cálido, pero da lo mismo. Doña Manuela en Madrid y el otro, pues al final hacen lo mismo. Esos protocolos que nos sirven para nada, que se basan en eso, en protejamos a los niños, que las madres ya se saben valer por sí mismas. La desconfianza es la situación nuestra, pero bueno. Catalina, seguiremos informando a los oyentes qué va ocurriendo con esta familia. Así que muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias, Catalina, y adelante. Y mucho ánimo, mucho ánimo, amiga. Que sé que lo pasas muy mal, sé que lo pasas muy mal. Mucho ánimo. Venga, adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.